escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, noches, tardes, ¿verdad? Sí, dependiendo. ¿Verdad? Acá son las 11:24 de la mañana del día martes 23. ¿Qué hora es por allá? Excelente. Saludos a amigos aquí en Los Ángeles. Es lunes todavía, las 9:24 de la noche. Aquí ya listos para finalizar nuestro radiomaratón y muy agradecido por el espíritu de compartir de la Escuela Internacional en Bangkok y la profesora Gabriela Jiménez. Excelente. ¿Cómo has estado, Gaby? Bueno, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de compartir las actividades que nuestra escuela y nuestros estudiantes colaboran, aprenden, hacen para tratar de que esta semana no solamente dure una semana, sino que los estudiantes y la gente en general pueda aprender y tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestra casa, nuestro planeta. Entonces, emocionada una vez más de compartir contigo esta experiencia y con la gente que nos esté escuchando, emocionada de compartir la experiencia con este año una vez más con mis estudiantes. Dos chicas del tercer año de español aquí en la Escuela Internacional Bangkok que van a ayudarme para explicar las actividades que nuestro colegio está organizando y que en este momento justamente están ocurriendo afuera del pequeño salón donde estamos ahora. Hay mucha actividad durante esta semana. Sí, excelente. Puentes al Mundo se une a las diferentes iniciativas ambientales o educoambientales en todo el mundo en este Día de la Tierra 2013, y le llamamos Transmitierra a esta clase de transmisión, a esta clase de conversación global en cual todos somos parte en hacer un compromiso, en tomar conciencia y ser parte de la solución. Y eso es, en eso estamos. Si gustas, ¿cómo tenían preparado? ¿Tenían una presentación o cómo? Sí. Ok, bueno, permíteme entonces presentarte a mis dos estudiantes. Excelente. Se van a encargar de explicar qué está pasando en la escuela. Y luego yo voy a explicar también un poquito de las organizaciones ambientales que están ahora involucradas también dentro de esta semana y en proyectos constantes con el colegio también. El día de hoy, este año, me acompaña Carolina y Antonina, dos estudiantes de la escuela del tercer año de español, es decir, han estado estudiando español por 3 años. Así que, como siempre, es importante recordar que no solamente están informando acerca de un tema tan importante, pero también lo están haciendo en un idioma, en el caso de ellas, su segundo o tercer idioma, y es importante comprender y saber eso. Así que voy a pasarlas y ellas van a explicar las actividades de esta semana y luego yo voy a explicar un poquito más. A ver. Hola, me llamo Caroline. Soy de los Estados Unidos y Inglaterra. Hola, me llamo Tasha. Soy de Polonia. Ahora vamos a explicar qué actividades hacemos en la escuela para la Semana para la Tierra. Primero, lunes era el lunes sin carne. Cada vez cuando tenemos ese día especial, la cafetería no sirve nada de carne. Hoy es el martes de árboles. Durante el martes de árboles puedes comprar un juguete Loris y poner él en un árbol. El dinero es para un santuario que unas personas están construyendo para los Loris. Apágalo jueves. Si es posible, apagamos todos los luces, aire acondicionados y otras cosas que necesitan electricidad. Esta actividad es para usar menos electricidad. El viernes de Fin Free. Durante ese día puedes tomar fotos con tiburones y responder a preguntas. Aprendemos sobre los tiburones y que sus fins no son buenos para la salud, pero estamos comiendo y matando los tiburones. Y es malo porque necesitamos tiburones en el mar, porque son partes de la cadena alimentaria. Otras cosas que hacemos es un contesta donde puedes participar y tener puntos para tu grado. Cosas que puedes hacer es caminar o montar su bicicleta a la escuela para recibir puntos. Sí. O durante el almuerzo puedes recibir puntos si comes comida sin carne o... ¿Cómo se dice? Orgánica. Orgánica. O si tomas tu propio botella de agua. Reusable. Sí. Como puedes ver, durante toda la semana hay muchísimas actividades, desde cosas simples como dar puntos a cada grado por aquellos que en vez de venir en auto o en bus pueden venir caminando o compartir un auto y tener más de una persona, más de una familia en un auto para evitar el uso de vehículos, o caminar, usar bicicletas, es decir, otras medidas de transportes. Durante toda la semana, opciones de comida orgánica, reusar, traer ropa usada, papel, diferentes materiales que se pueden reusar. Y como dicen las chicas también, a pesar del clima fuerte en Tailandia, ahora mismo tenemos aproximadamente 30, 32 grados y hace mucho calor. Apagar las luces y el aire acondicionado durante ciertas horas del día es algo que también estamos tratando de hacer. Una campaña bastante grande que ha empezado este año tiene que ver con la organización Fin Free. Es un proyecto donde nos han visitado para educar a los estudiantes, especialmente porque en Asia hay mucho el uso de la aleta del tiburón para la dieta y tradición asiática. Específicamente en China es donde más se ve el consumo de la aleta del tiburón en sopa. Un plato de élite, muy caro. Sin embargo, ayer nos comentaban que para hacer un plato de sopa de aleta de tiburón se matan aproximadamente 250 tiburones. Entonces, en esta campaña se ha estado educando a los estudiantes para aprender acerca de la crueldad en la matanza del animal y cómo está afectando el ecosistema en el mar al destruir al animal. Y se ha tratado de involucrar a hoteles bastante conocidos y grandes para que dejen de servir la sopa en sus menús, en sus eventos, como parte de una opción de comida. Hay ya grandes hoteles que se han comprometido y han firmado para dejar de usar la aleta de tiburón en su cocina. Ayer justamente alguien del hotel Península, pienso, como representante vino para justamente explicar la decisión y el por qué han tomado esta decisión. En este momento me parece que hay por lo menos 5 hoteles que han firmado ya y se han comprometido en que no van a volver a servir esta comida, pero también que los miembros de las compañías grandes hoteleras que se han comprometido no van a consumir la sopa tampoco. Es decir, si se encuentran en una situación donde en algún evento se sirve esta sopa, ellos no van a aceptar como una manera de respeto al ecosistema y al mar en general. No sé si en este momento tienes alguna pregunta. Así que podemos responder. Sí, claro, como comentario, primero felicitar los esfuerzos en este centro escolar y en especial en ser parte de esas iniciativas más grandes, ¿verdad? Que van afuera del aula, que van afuera de nuestra propia localidad, ¿verdad? Y en especial, ¿me recuerdas de los nombres de las alumnas Caroline y Natasha? No, Antonina. Antonina, gracias, gracias. A ustedes dos, en especial, un agradecimiento en dar voz a lo que está pasando localmente. Pienso que es muy importante dar noticia a lo que estamos haciendo y de esa manera recibir apoyo de afuera. Y les comento porque esa idea de tener una semana de para la tierra es algo muy bueno y es algo que quizás yo pueda aquí implementar localmente en mi centro escolar, en mi ciudad, porque un día me parece que no es suficiente, se ocupa mucho tiempo para hacer investigaciones. Yo sí estuve una semana, pero me gusta esto de los diferentes temas por día. Y si hay un tema en especial, y de esa manera es más motivante para los alumnos, para los profesores, para otros. Y en cuestión así de pregunta, me gustaría saber si ellas fueron activas en esas actividades. ¿Cuál fue la actividad que les gustó más o que les motivó más en hacer un cambio? Comprenden la pregunta, ¿en qué actividades participan ustedes activamente y qué van a hacer durante esta semana para contribuir en la Semana de la Tierra? Sí. La favorita. Sí. Yo monto mi bicicleta todos los días. Yo también. Y en las mañanas puedes cantar con el coro. Canciones de la tierra como los tres R's o otras cosas que son buenas para la tierra. Voy a hacer eso porque tomo la clase de coro. Justamente una de las cosas para motivar a la gente y que se ponga un poquito, un poco de festividad a esto, ¿no? De tratar de celebrar a la tierra, se ha tratado de que haya el ambiente de celebración. Entonces, como Caroline explica, una de las cosas en las mañanas que se está organizando, el coro de la escuela está afuera cantando, recibiendo a la gente que está caminando o llegando en sus bicicletas. Y justamente Caroline participa en eso porque está en el coro. ¿Algo más? Ella participa también. Y voy a comer la comida orgánica. Sí. Me gusta eso. Hay arroz orgánico que es muy delicioso. Sí. ¿Me pueden contar un poco más de los puntos? ¿Se pueden ganar puntos y esos puntos son para intercambiarlos por algo o para qué son los puntos? Es un concurso. Llevamos uniformes en la escuela, entonces el grado con el más puntos va a tener un día donde no necesitas llevar tu uniforme. Ah, excelente. Excelente. Igual aquí muchos de los alumnos tenemos uniformes y si tienen un día libre de uniforme es algo bueno. Entonces, sí, se trata de que los chicos estén igual motivados y mientras más actividades hacen y están involucrados en más, ganan puntos para sus respectivos grados. Al final se ve qué grado ha tenido más puntos y se les otorga un premio. El premio es no usar el uniforme un día y se está hablando también de darles algo más adicionalmente, algún premio adicional. Así que sí, durante toda la semana están participando. Permíteme contarte, hablabas justamente de la idea de iniciar algo similar en Los Ángeles, en tu centro de estudios. Si no me equivoco, la Semana de la Tierra aquí en el colegio en Bangkok no es un evento que ha estado ocurriendo por varios años, por muchos años, pero sí, por lo menos yo diría los últimos 4 o 5 años, y empezó desde algo pequeño. Entonces yo pienso que en este momento ha sido muy grato ver cómo ha ido evolucionando y ha ido creciendo en cuanto a las actividades que estamos haciendo. Pero empezamos pequeño, empezamos justamente con eventos para una semana, cosas simples donde la gente no le costaba mucho tratar de involucrarse, justamente esto del uso de bicicletas, la idea de traer una botella para reusar y tomar agua, comprar, tener bolsas y no plástico, cosas que también iban a tener algún tipo de efecto en la vida cotidiana de las personas. Y con los años ha crecido mucho más, al punto que tenemos un grupo de estudiantes liderado por un profesor, el señor Kerry Dyke, de las Panteras Verdes, que se encargan justamente de los proyectos más grandes. Sí, justamente. Te decía que son el grupo de estudiantes que están más involucrados en la parte activa, los que están visitando, en este caso, con el proyecto de la campaña Fin Free, a hoteles para pedir y presentar sus peticiones de que se deje de servir la aleta de tiburón. Son aquellos chicos que están involucrados también con proyectos más palpables, el rescate de animales abusados en muchos casos, donde justamente tratan de involucrarse en la parte activa, sí, pero también de educación a los estudiantes. Ayer uno de los estudiantes en la asamblea que tuvimos dijo algo muy cierto. Cada año, cuando escuchamos las cifras y los efectos de la contaminación y de nuestras acciones en el planeta, hay una reacción en general, por supuesto, de frustración, algo deprimidos. Todos tenemos, por supuesto, alguna responsabilidad y eso nos afecta al escuchar qué está pasando con nuestra madre tierra. Pero dura justamente una semana, y lo que este estudiante decía es, no es solamente aprender y saber los hechos, pero también empezar a hacer algo al respecto, y con cosas pequeñas de empezar, es lo que estamos tratando de hacer con los estudiantes, aprender a ser cuidadosos con el uso de ciertos recursos, a tomar decisiones de caminar, usar bicicleta y no solamente el auto, pequeñas cosas que luego esperamos que hagan una diferencia más considerable. Sí, estos actos individuales se acumulan, ¿verdad?, para un efecto más duradero. Igual participar en iniciativas y acciones más grandes en presionar, en influir, ¿verdad?, lo que pasa con nuestros gobiernos. Y ese cambio, con el tiempo, se cambian las costumbres y luego ya podemos poner presión política, presión económica. Pero sí, se empieza con esos pequeños actos, que en verdad son actos grandes, un sí. Cambio. Sí. Sí, yo creo que nosotros como maestros tenemos un poquito más de experiencia, de visión. Sin embargo, las chicas justamente comentaban acerca del por qué, la importancia para ellas, del impacto para ellas en sus vidas, considerando que son estudiantes de escuela media de 13, 14 años y cómo ven ellas la responsabilidad de las acciones que estamos tomando. Así que quieren comentar un poquito al respecto antes de que nos despidamos. Excelente. Adelante. Pienso que es importante porque solo tenemos una tierra, entonces necesitamos ayudar nuestra tierra porque vamos a vivir con eso y no queremos vivir en un lugar que es muy malo. Hablábamos también acerca de la importancia de las generaciones que van a venir, y aunque ellas escuchan mucho el mensaje de qué van a pensar sus hijos, qué va a pasar luego, cuando ven cifras grandes de matanzas de tiburones, por ejemplo, o del efecto de contaminación en el aire y demás, hay esta realización, este entendimiento que hay una tierra y que es nuestra responsabilidad en todo sentido tratar de cuidarla. Dentro del currículo académico del colegio se habla incluso del consumismo y de los efectos del consumismo a nuestro planeta y a nuestra sociedad. Entonces, tratamos de mirarlo de diferentes ángulos para que puedan ser parte de una manera activa y responsable, ¿no? Sí, exacto. Y entender que no es, somos parte de una aldea, ¿verdad?, global. Y en esta aldea global hay muchos que pensamos lo mismo. Y eso es importante, que no estamos solos, que hay acciones, que hay igual alumnos por todo el mundo y sus profesores, sus familias, sus comunidades, que en verdad sí están haciendo algo y sí que quieren un futuro mejor. Sí, para nosotros es grato saber que estamos conectados en el mundo a través de tu programa, a través de esta oportunidad, con otras escuelas, con otras comunidades que están celebrando el Día de la Tierra, celebrando a través de la educación y a través de concientizar a la gente en general, no solamente a los estudiantes, sino a todos acerca de la responsabilidad que tenemos. A través de tu medio estar conectados y poder compartir ideas, seguramente proyectos, para que esta cadena, esta comunidad pueda crecer más y podamos ser más responsables con el medio ambiente, ¿no? Sí, muy bien, perfecto. Pienso que yo sé que tienen otras actividades ahí. Y igual les agradezco mucho esta nueva intervención y en espera de poder colaborar durante el año escolar en diferentes actividades para conectarnos mejor. Y igual esa invitación abierta el año entrante a nuestro Radio Maratón para el Día Mundial de la Tierra. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por supuesto, el próximo año estaremos pendientes y con muchas ganas de compartir y seguir activamente participando. Como siempre, gracias a ti la oportunidad. Mis estudiantes se van a despedir y será hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José, y nos hablamos pronto. Espero que la Radio Maratón tenga, como siempre, mucho éxito. Gracias a Caroline, y a Antonina y profesora Jiménez por estar con nosotros en este Día de la Tierra 2013. Éxito. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. La Tierra es el hogar de todos y nos da cobijo. Por eso debemos cuidarla. Este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, tomamos conciencia de que la Tierra sufre y somos las personas quienes tenemos que cuidar su salud. Por ello, VocesElMundo.net te invita a unirte, a compartir tus experiencias y aportes tu granito de arena en la defensa del planeta azul. Radio Solidaria Amiga Online de una extra iniciativa de Puentes El Mundo. Únete tú también. Me acuerdo de